Estamos muy agradecidos contigo por prestarnos unos minutos de tu tarde siesta. No sé si sos de dormirla la siesta o no. Acá siempre metemos ruido y no queremos que nadie pegue un ojo, Laura. No hay problema, no hay problema. No duermo siesta, así que quédate tranquila. Eso, sos de las nuestras. Entonces, muy bien. Vamos a ver, Laura, hoy estábamos hablando de que es el 28 de mayo, es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y se presentó, se oficializó el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Laura, ¿qué quiere decir esto y a qué le viene a poner un poco de coto el protocolo, Laura? El protocolo, en realidad, lo que viene a dar es como una guía de atención y los lineamientos de lo que en enero fue la promulgación de la ley de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, la ley 27.610. Es como en el 2018 se había realizado un protocolo de atención que luego en el 2019 se actualizó, y esto viene a actualizar ese protocolo en el marco de la ley, de la nueva ley. Tal cual. Viene a hacer eso. De la 27.610 que conseguimos en diciembre. Yo también me anoto, porque yo también me parece que un poco estaba empujando todo esto que estuvo pasando y que fue tan emocionante, Laura. La verdad es que también cuando se llegó a tener esta ley, supimos de inmediato que íbamos a chocarnos en distintos territorios de nuestro país con la objeción de conciencia. Esto también está observado en este protocolo, Laura. Sí, está observado en la ley y claramente también está tenido en cuenta en el protocolo de atención lo que es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia se refiere a, que uno es para las personas que tienen que indicar el tratamiento, ¿sí?, para la interrupción voluntaria, nada más. Solo para esos profesionales la objeción de conciencia es individual, no es institucional, no puede haber una institución que se declare objetora de conciencia. Y la objeción de conciencia, la ley lo que hace y el procedimiento es como limitar de alguna manera esa objeción de conciencia. En esto de que solo es individual, solo es para la práctica exclusivamente. Y contempla dos principios con la objeción de conciencia, que es el de no obstaculización y el de derivar de buena fe. Un profesional de la salud que se declara objetor de conciencia también tiene que mantener su objeción de conciencia en cualquier ámbito de trabajo, ¿sí? No para un sector, sino para su práctica cotidiana independientemente del sector. Pero además la ley también establece deberes para quienes se declaren objetores de conciencia. Y esos deberes son los de entregar información oportuna y adecuada a la persona, derivar de manera efectiva y adecuada a la persona solicitante de la práctica para asegurar la continuación de la atención médica y prestar la atención sanitaria posaborto. Y también es importante aclarar que la objeción de conciencia se puede ejercer siempre y cuando no se trate de una emergencia, sino no hay objeción de conciencia válida en una situación de emergencia. Una situación de emergencia sería un único profesional que por situaciones no puede, por alguna situación, no puede garantizarse la derivación a algún otro centro que realice la práctica y que la usuaria solicita y que hay que garantizarle el derecho. ¿Sí? Entonces hay que realizarlo, no hay opción porque no hay quien otro pudiera ni en qué otro sector se pudiera realizar. Entonces, ahí no hay objeción de conciencia válida. Y la profesional o el profesional van a estar obligados a hacer la práctica en ese caso, en caso de no poder garantizar la correspondiente derivación. Laura, lo vemos como un avance. Nosotros en la provincia, no hay un listado de objetores de conciencia, sí, el sistema de salud pública tiene dentro del sistema profesionales que están individualizados, que son objetores de conciencia. Pero la institución garantiza el acceso antes a la interrupción legal y ahora que es interrupción voluntaria. sí, en La Pampa no ha sido, al menos en el sector público, no digo que no sea una situación, pero no ha sido un obstáculo para el acceso de las usuarias. El sistema público ha garantizado, si una institución cuenta con un único profesional, me refiero siempre al sistema público, ¿verdad?, que se ha declarado objetor de conciencia, pero el sistema le asegura a esa usuaria que es el acceso al derecho se le garantiza quizás en otra institución, y uno se hace cargo el sistema de acercar a esa paciente a la institución que le va a garantizar el derecho. O sea, no se ha dejado de garantizar el derecho, más allá de que en algún lugar particular pueda haber un único profesional que sea objetor de conciencia. Pero la emergencia sería donde no se le pudiera derivar a la paciente o llevar a otra institución para que le garantice el derecho. ¿Se entiende? Particularmente en La Pampa ha pasado en alguna ocasión, digo, porque la pandemia abrió un marco sumamente particular, hay limitaciones muchas veces para circular. No, la realidad es que quizás en algún sentido la pandemia ayudó a que pudieran quizás lugares que antes no realizaban interrupciones, antes legales, en el 2020 y ahora voluntarias, que antes no realizaban la práctica, quizás con esta situación de la pandemia y de la imposibilidad de la circulación, quizás favorecieron que se resolvieran determinadas situaciones en sus localidades de origen y no se derivaran a otro lugar. Así que en algunos lugares, en algunas situaciones puntuales, en ese sentido, la pandemia contribuyó positivamente a la resolución, digamos, o a garantizar el acceso a la interrupción en algunas pacientes. Tal cual. Es muchas veces difícil de dimensionar, pero ojalá que después de la pandemia, Laura, podamos decir que el sistema de salud y las garantías que tienen que tener las personas gestantes que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, estén garantizadas, ¿no? Ojalá. Sí, no, en eso quiero hacer hincapié. En la provincia de La Pampa, en el sistema público, está garantizado el acceso a la interrupción voluntaria. Una usuaria que solicita la interrupción, dentro, digamos, que se ajuste a lo que estipula la ley, va a poder acceder a ese derecho. A lo mejor en alguna pequeña localidad, quizá no lo podamos resolver en esa pequeña localidad, pero se trasladará a un lugar, digamos, de mayor nivel o donde haya un profesional que pueda, porque digo esto, hay pequeñas localidades que quizás el único profesional es un licenciado en enfermería que no puede, por sus limitaciones, digamos, profesionales o incumbencias profesionales, indicar medicación. Entonces, en esos lugares quizás no se puede, digamos, entonces hay que trasladar a la paciente hacia un lugar donde haya un profesional médico que pueda indicar la medicación pertinente, ¿se entiende? Entonces, el sistema, eso quiero que por ahí quede claro, que el sistema público de salud de La Pampa garantiza el acceso al derecho. Muy bien. Independientemente del lugar donde se solicite. Muy bien. ¿Se ha articulado, Laura, con algunas colectivas? Por ejemplo, hay colectivas como se me viene a la cabeza, socorristas en red, que acompañan muchas veces a estas personas que deciden practicarse una IVE o llevar adelante la interrupción de manera medicamentosa. ¿Ha habido alguna articulación con estas colectivas, con estas personas que están interesadas y que muchas veces han ayudado a personas a transitar ese momento, Laura? Nosotros mantenemos reuniones a veces más frecuentes, a veces con un poco más de distanciamiento en el tiempo, con el Foro Pampeano que nuclea, que está conformado por los profesionales por derecho al aborto, por integrantes del socorrismo, hay, digamos, de diferentes organizaciones, y nosotros mantenemos encuentros con este foro. El foro lo que nos hace es nos transmite el sondeo, cómo están en terreno y demás. Por ahí tienen acceso a algún tipo de información o a lo mejor a determinadas dificultades que nosotros a veces desde el mismo sistema no las estamos pudiendo ver o no las no las registramos, no las visibilizamos, y entonces vienen como por el otro lado, como entonces ayudan a mejorar la práctica cotidiana, la garantización del derecho y demás. Así que, digamos, desde ese, en ese sentido es que tenemos alguna especie de trabajo conjunto con estas organizaciones. Muy bien, y de ahí, de esa articulación, Laura, ¿va a salir también alguna cantidad de material estadístico, digamos? ¿Van entrecruzando datos? Mirá, nosotros no entrecruzamos datos con el foro de datos estadísticos de cantidad de pacientes. El socorrismo, la organización, tiene su propia estadística de usuarias que han consultado a ellas, en las que han acompañado y digamos, que no se han acercado al sistema de salud. Quizás esto era sobre todo antes de la ley. Tal cual. Y nosotros tenemos las estadísticas sanitarias de las pacientes que se acercan al sistema, que consultan y que se vehiculiza el derecho a través del sistema de salud. Con lo cual, no tenemos, digamos, una estadística conjunta. Por ahí son estadísticas distintas, digamos, por los lugares de atención. Lo mismo sería si fuese la estadística del subsector privado. Nosotros no tenemos no contamos con una estadística del subsector privado en relación a las interrupciones voluntarias o interrupciones legales que se pueden estar realizando en este subsector. No podría decirte un número porque la verdad es que no lo tenemos. En el sector privado el tema estadística es algo un poco más diferente o quizás más difícil de cuantificar el trabajo en el subsector privado que en el sistema público, que es digamos, se maneja la estadística, es algo que está más aceitado, entonces es fácil tener la estadística. Sale más automáticamente, si se quiere. Sí, forma parte de la atención el registrar, entonces por eso tenemos el dato. Tal cual. Yo te lo preguntaba pensando en un futuro quizás no muy lejano, cuando haya pasado o cuando se haya cumplido un periodo de esta ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, que se muestre seguramente, ya entrará en el radar, digo, este laburo de mostrar estadísticamente cómo es que las personas accedieron a estos derechos y cuál es también la mejoría que redunda en la calidad de la salud en general, de la salud pública sobre todo. Laura, estamos muy, pero muy agradecidas. Yo finalmente te tendría una más, pero no hay problema. Porque estamos hablando de este protocolo para los equipos de salud que realicen las interrupciones voluntarias, pero no hemos hablado específicamente de ellas como personas que se podían oponer, de objetores de conciencia, objetores y objetoras. ¿Hubo muchas resistencias, Laura? Mira, yo a cargo del programa hace un año que estoy, desde marzo del 2020, con lo cual todo lo que yo te puedo decir en relación a la temática y demás desde este lugar no tiene tanto recorrido, ¿sí? Como para algunas cosas específicas. La realidad es que la ley, desde que salió la ley en relación a lo que es la objeción de conciencia, no marcó un cambio, no es que aparecieron más objetores de conciencia. Los objetores de conciencia que están reconocidos dentro del sistema público son los mismos que había previo a la ley, ¿sí? Los mismos profesionales que están identificados, que en algún sentido está bueno identificarlos porque allana el trabajo, y se puede organizar mejor la cuestión laboral en relación a garantizar el derecho. Y creería en este sentido que la ley, más allá claramente, que le dio más, sobre todo a las usuarias, que les garantiza el derecho, pero también a los profesionales, sobre todo del subsector privado, le dio como ese respaldo, el respaldo legal para realizar las interrupciones, que antes, previo a la ley, no había, y eso generaba mayor resistencia por parte del subsector privado. Creo que la ley, por supuesto que como todo, hasta que los profesionales se apropien de la ley, y eso lleva un tiempo, ¿verdad? No es algo automático, pero le da como un backup a esos profesionales del subsector privado que están sensibilizados con la temática, pero que siempre estaba como este resquemor o este, ¿no?, de que la cuestión que no estaba totalmente definida. Bueno, ahora va a haber una ley, les da el marco, les da el respaldo, y entonces pueden garantizar el derecho sin ningún resquemor, sin ningún temor, sin ningún, como ese sombra, ese soslayo, siempre alguna cosita, ¿no?, como ese mote de los profesionales que realizan el aborto. Bueno, ahora es un derecho. Entonces uno lo que está haciendo es garantizar un derecho. Nada más como una práctica más, como el control del embarazo, como el control ginecológico, como la entrega del anticonceptivo, es un derecho. Muy bien. Entonces se trata de eso. Excelente, Laura, la verdad es que ha sido clarísima y por supuesto que quedan todavía otras aristas para revisar y tocar, pero por ahora estamos como vitoreando y saludando la oficialización de este protocolo para los equipos de salud en toda la Argentina y por supuesto con los datos que nos aportás de la provincia quedamos más que conformes y bueno, habrá que seguir pensando y fijándose con detalle en qué queda por mejorar, pero te estamos por ahora muy siempre, agradecidos, Laura. Siempre por mejorar, hay un montón de cosas, por supuesto que el sistema tiene un montón de falencias, no vamos a decir que funcionamos a la perfección porque nada funciona, pero bueno, la idea es trabajar en pos de mejorar todas las cosas que puedan ser mejorables a lo largo, del recorrido y del tiempo. Me parece que como lo más importante es la decisión política, que no es un detalle menor desde la parte gubernamental de trabajar en esta línea de la IBILE, de garantizar el derecho, de que es una política de salud pública. Me parece que eso es un montón, que haya muchos profesionales sensibilizados con la temática y con ganas de trabajar en la temática es otro pata. Todas estas organizaciones que trabajan, para difundir el derecho y brindar, toda la información también es sumamente importante. Así que, bueno, de a poco la idea es como ir mejorando todas estas cuestiones para que, bueno, que haya las menores falencias posibles. Muy bien. Sobre todo en este contexto, además de pandemia, que nos ha tocado tremendo, ¿no?, en el que estamos atravesando. Pero bueno, eso no ha podido frenar el avance no. Que festejamos, Laura. Por eso digo que eso también ha sido gracias a una decisión de política de salud pública, que a pesar de la pandemia, el acceso a la interrupción voluntaria, interrupción legal, y el acceso a los métodos anticonceptivos fue considerado atenciones de emergencia y se sostuvieron desde que comenzó la pandemia en todo el territorio de la provincia de La Pampa. Entonces, eso es algo sumamente para festejar también, que nosotros hemos podido sostener en el medio de toda esta situación que venimos atravesando hace un tiempo largo. Está buenísimo, buenísimo que se sienta de esta manera, Laura. La verdad es que también aprovechamos la ocasión para saludarte como parte del equipo de salud pública y a tus compañeras y compañeros un abrazo solidario en este momento aciago de la patria que les reclama esfuerzos impensados. Muchísimas gracias, Laura, por este rato que nos has dado, fenomenal, clarísima, Bueno, no, por favor, gracias a ustedes y como siempre a disposición para cuando lo requieran. Gracias, gracias de nuevo, bueno, que tengas buena tarde. Muchísimas gracias igualmente para ustedes. La licenciada Laura Soto, la obstetra Laura Soto, referente del programa de salud sexual y reproductiva en La Pampa, con con una mirada sobre este nuevo protocolo que alcanza a las personas que trabajan, a los equipos de salud, para que realicen el marco legal, bien oficial, para que se realicen las correspondientes las interrupciones voluntarias del embarazo.